Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía. Jornaditas de Belén, con gusto te abrigaría. Que está cayendo la nieve y está la noche muy fría. Que está cayendo la nieve y está la noche muy fría. Nacer en Belén, la más grande maravilla. Iban solitos los dos, la hijita la entretenía, y hablando cosas de Dios, pasa la noche y el día. Llegaron hasta Belén, me son mi posada mía, y el bueno de San José las lágrimas le caían. Pure dulce esposo, dijo la Virgen María, que si otra cosa no hallamos, ya que el portal bastaría, que si otra cosa no hallamos, ya que el portal bastaría. Acuéstate, buen marido, hasta que amanezca el día, que si llegase la hora, yo misma te avisaría. Y eso de la medianoche, sintió que un niño gemía, despertóse el patriarca, con temblores de alegría. ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa María? Que han nacido